Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. ¡Oh, yeah! Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Tú disfrutas del lagartero. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand. Everything you touch all your past. But you only need the light when it's burning. Y así un poco románticos decidimos arrancar en este jueves 21 de febrero de 2019, uno de los últimos jueves que nos depara este mes cortito, solo 28 días que tenemos para disfrutarlo en este segundo mes de este 2019. Gracias, amigos, amigas y cada uno de ustedes que se integra ya a la estación Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 en amplitud modulada o a través de internet radiocce.com para todo el mundo. Soy Kevin Puga, como escucharon, y para mí es un verdadero privilegio, un placer de esos pocos que existen en la vida, el poder estar acá frente a este micrófono hablándote, frente a esta computadora informándote, musicalizándote, intentando de que te diviertas conmigo en estos 60 minutos que nos depara en este jueves del lagartero, como es costumbre. Bien, arrancamos con el señor Passenger, para darle un toquecito tranquilo, relajado. El frío poco a poco nos va consumiendo acá en la capital de Ecuador, Quito. Así que lo necesario, por favor, abríguense. Abríguense, saben decir algunitos, ¿no? Abríguense, ponrase las doble media, doble pantaloncito, bufandita, todo lo indispensable para que puedas realizar tus tareas y tus actividades sin ningún problema. Me siento feliz, me siento, no sé, de una forma diferente en este jueves de estar acá. Te voy a confesar algo, este programa no se iba a realizar, me encuentro un poco enfermo, sepan disculpar entonces si no puedo dar el 100% de lo que estoy acostumbrado acá. Haré lo posible. Yo estoy acá hoy realmente por ustedes, por el inmenso amor que tengo, porque esto es mi terapia semanal para llevar en mi vida y mis actividades. Entonces te contaba que estaba un poquito enfermo. Mi garganta también no es que esté apta para hacer el programa. Sepan disculpar. Además de la voz de tarro acostumbrada, resulta que hoy está un poquito afectada. Así que ténganme paciencia. Vamos a hablar no tanto, pero sí vamos a informarnos, a divertirnos y a pasarla con locura. Esto es El Lagartero. Vamos con algo de música. Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. No sé tú, pero yo no dejo de pensar, ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir, o la noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. Pensar las gentes, mis amigos, las calles sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. Las noches cuando duermo sin insomnio, yo me enfermo, me haces falta, mucha falta, no sé tú. Me haces falta, no sé tú. Gracias, señor Luis Miguel, por hacernos así este programa, esta apertura de programa. Continuamos con esta esencia un poquito melancólica hoy. Y eso no quiere decir que el señor locutor lo esté. Simplemente que el frío se presta para esto, ¿no? Para ponernos en este panorama un poco tranquilo, un poco relajado. Hay que conversar un montón, de cosas. Ese fue otro motivo para que podamos estar haciendo el programa acá, que justo esta semana, este 21 de febrero, no podíamos dejarlo pasar nomás. Ocurrieron un montón de cosas Esta semana van a ocurrir otras tanto. Hoy exactamente se festejan dos días importantísimos y tenemos que hablar mucho. Así que arranquemos conversando un poquito. Pero para eso, permíteme, pongo un poquito de ambiente. Sí. ¡Qué bonita vecindad! Esta canción que trae recuerdos, no unas, ni a dos, a tres, cuatro generaciones enteras. Esta canción que nos acompañó, al menos acá en Ecuador, todas las tardes y noches, a través de diferentes canales. El Chavo. No sabíamos de memoria todas estas canciones, estas letras. Simplemente, el señor Roberto Gómez Bolaños fue uno de los mejores cómicos, escritores, guionistas, directores de toda la historia en Latinoamérica. ¿Y por qué no del mundo? Entonces, ¿por qué traigo a colación este tema de Chespirito, el Shakespeare pequeño? Porque resulta que justo hoy, 21 de febrero, si hubiera continuado con vida, Roberto Gómez Bolaños hubiera cumplido 90 años. Entonces, no está de más conversar un poco de y recordarlo a Roberto Gómez Bolaños, quien nació en la Ciudad de México en 1929. Fue un estudiante de ingeniería en la UNAM, la Universidad Autónoma de México, pero luego hizo su profesión como actor, comediante, escritor, guionista, compositor, cantante, director y productor. La información nos dice que durante la secundaria Roberto Gómez, por ejemplo, practicaba el boxeo. El primer año de preparatoria fue subcampeón y en el segundo fue campeón, pero no decidió dedicarse a esto de forma profesional. Pero era buen puñete, al menos de eso ya vas aprendiendo hoy en El Lagartero que Roberto era puñetazo. Hablando del Chavo del Ocho, la canción que suena de fondo, qué bonita vecindad, pues llegó a casi 350 millones de personas a la semana. El primer capítulo de esto se emitió el 20 de junio de 1971. Sin ninguna duda, la serie más exitosa que sacó Roberto Gómez. Otras tantas, claro que sí, como era el mismo Chespirito, ¿no? ¿Y se acuerdan que Chespirito era el superhéroe favorito del Chavo? Incluso en un capítulo hicieron un programa donde se les unió. Donde llegaba a resolver el problema de Doña Florinda, que le maltrataba mucho a Don Ramón. O a Rondamón, como decía el Chavo. Estuvo más de 20 años al aire, el Chavo del Ocho, y poco a poco fue perdiendo esa originalidad que estaba acostumbrado, debido a que se iban grandes actores, como en su época se fue Don Ramón, en su época también se fue Kiko, que fue un bajón fuerte. Y para los 90, Roberto Gómez Bolaños ya tenía casi 70 años y era cansado continuar con esto. El último capítulo se grabó en 1995. Aquí se puso punto final a la vida de tantos y tantos personajes. De esta semana falleció la recordada la tía de Patty, que Don Ramón siempre estaba a la que caía. Y así se han ido muchos tantos de esta serie favorita de la gran mayoría, aunque existen personas, yo conozco personas, aunque no lo crean, de Ripley, que no les agradaba el Chavo. No les agradaba el Chavo o cualquier cosa que tenga que ver con Chespirito, no lo sentían propio. Bueno. Eso nada más. 90 años hubiera estado cumpliendo hoy nuestro querido Chavito. Habían tantos capítulos que nos generaban ese nudo en la garganta, ¿se acuerdan? Yo recuerdo particularmente, no sé si a ustedes les pasó con este, cuando le llaman ratero. Y el Chavo casi se pone a llorar y decide irse de la vecindad hasta que el cura le dijo que vuelva y etcétera, etcétera. Cuando se iba a quedar de Acapulco también, no de Acapulco Shore. Antes sí había buena programación, no de Acapulco Shore, sino de Acapulco en general. Bueno, tenemos que irnos a un pequeño espacio musical y la siguiente canción que te traigo te va a encantar. Fausto Miño, la nueva canción, Ella. Solo prestémosle un poquito de atención a esta grandiosa letra

¿Recuerdan ustedes esa canción? Le dedicamos un programa en... El lagartero. Obligaba a mis ojos a no ver la realidad, creando... Bueno, para aquellos que nos escuchan siempre, recordarán que mencionábamos a Reymar Perdomo con esta canción Me Fui, cuando hicimos un especial para los hermanos venezolanos. Y para aquellos que recién nos están escuchando o no saben de lo que hablo, pues es una persona venezolana, cantante, que tuvo que salir como millones de venezolanos, 2 millones se estima, de su tierra, dejándolo todo, abandonando todo. Y se hizo famosa porque ella compuso esta canción y una vez salió al centro de Perú, ya no jaló más de esa noche, ya no aguantó más las lágrimas y salió y cantó a todo el mundo y le grabaron. Y los venezolanos se aprendieron la canción y cantaban con ella. Ese es el coro. Me fui con mi cabeza llena de dudas, pero me fui. Bien, y esta canción se volvió poco a poco en el himno de los hermanos venezolanos que están en distintas tierras. Fuerte saludo para ustedes que nos escuchan también. Pero ¿por qué me meto con esta canción y en general a querer hablar? Perdón, voy a bajar un poquito el volumen, ok. ¿Por qué me meto con el tema de Venezuela? Resulta que va a pasar el día de mañana, 22 de febrero del 2019, para mí y creo que para el mundo, un hecho histórico. Ustedes recuerden que incluso en la película de Bohemian Rhapsody, que rendía un homenaje recientemente a Freddie Mercury, ustedes recuerden que en el cierre de esta película homenaje salían escenas, en especial cantando We Are the Champions, Freddie Mercury con Queen, en algo que se llamaba Live At, que era un concierto en 1985 en el estadio de Wembley, y también había al mismo tiempo otro en el estadio, un estadio de Filadelfia en Estados Unidos. Pero la cuestión era, ustedes recordarán que era este concierto Live At hecho para recaudar fondos para África. Querían recaudar dinero para África y lo lograron. Y llevó a los mejores cantantes. Entre ellos me recuerdo Bob Dylan, por ejemplo. Bueno, va a pasar algo similar. Quizá manteniendo el margen, obviamente. No es lo mismo comparar a Queen con Carlos Vives, es la verdad. Pero el pueblo venezolano, especialmente el pueblo musical venezolano, encabezado por el artista Nacho, de Chino y Nacho, empezaron una campaña por una injusticia que cometió Maduro, que como ya está acostumbrado todas las semanas lo hace. Recientemente puso 2 contenedores cerrando la ayuda en Venezuela para que no lleguen los suministros enviados por Puerto Rico y de Estados Unidos, que es casi lo mismo, y de otras partes del mundo, para que no lleguen los suministros de Venezuela. Porque estamos bien, decía. Es mentira lo que se vende en los medios. Y no necesitamos los suministros de la gente de afuera, mientras millones de personas no tienen que comer y se mueren de hambre. Así, señor Maduro. Así se comportó como un niño ansioso de poder. Y resulta que, ante esta preocupación que no permitían llegar los suministros, se unieron famosos cantantes de Venezuela y tomaron una decisión. Hagamos un light up, pero por Venezuela. Ya es incontenible, dijeron esto. Y se llevará a cabo mañana y pasado mañana. El concierto ocurrirá no en Venezuela, sino en el lado colombiano, cerca de la frontera entre Venezuela y Colombia, en el puente Tienditas, uno de los 3 pasos fronterizos que tiene Cúcuta con Venezuela. Aquí, como les digo, hay almacenadas toneladas de ayuda humanitaria que envió Estados Unidos y Puerto Rico, pero que no permiten pasar. El Venezuela Aid Live, que nos recuerda el de 1985, fue anunciado la semana pasada por el empresario británico Richard Branson. No sé si este nombre les viene a la cabeza. Richard Branson es un filántropo, fundador del grupo Virgin. Virgin tiene un montón de empresas en el mundo, pero tiene la filantropía como mecanismo de funcionamiento. es muy admirado Richard Branson. Muchos dicen que es publicidad y lo que sea, pero hace muchas cosas de bien. Y esto es lo que quiere hacer. Y Richard Branson tuvo la idea, o al menos auspicia, este empresario británico de Virgin, para que el concierto que se va a realizar desde mañana a las 10 horas local de Colombia, Venezuela, Ecuador también, y con base en esto se pueda recaudar 100 millones de dólares. Es el objetivo. Me parece una campaña hermosa. En realidad, hay un montón de artistas confirmados. Hay una lista de 32 que va a tener una tarima giratoria y de excelente renombre estos artistas. ¿Qué te parece si vamos a escuchar un poquito de música de justamente uno de quienes se va a presentar mañana? Y te voy a contar esto, y también la payasada que es el contraconcierto, la batalla de conciertos que se llama Hands Off Venezuela, manos fuera de Venezuela, que lo está haciendo Maduro y quiere hacerlo mañana, el sábado y el domingo, ¿sí? Así que ya vengo a contarte un poquito de esto. ¿Te parece? Esto es El Lagartero. Sé que piensas marcharte, ya lo sé. No te detengo. Haz lo que tú quieras. Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si es supo darte más amor, supo llenarte más que yo. Claro que sé perder, claro que sé perder. No tienes por qué disimular esas lágrimas de sangre. Si tienes que irte, vete ya. Sin embargo, esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, y yo no te guardaré rencor. Que dejarla correr mientras yo me tragaba palabras que no no. dañé otra vez! El lagartero, nos tomamos una pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. A no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba, no reaccionaba, pero tarde o temprano me tenía que marchar. Y mi madre... Y bienvenidos al segundo bloque de este programa El Lagartero. En el primero nos fuimos despidiendo en esta conversación muy interesante de lo que va a ser el Venezuela Elite. Light, no sé. Parece que no están funcionando las clases de pronunciación del inglés. Señor Open English, devuélveme mi dinero. Bueno, te comentaba un poquito de que Maduro no quiso dejar pasar ayuda humanitaria, entonces se molestaron los artistas venezolanos, dijimos, hey, unámonos. Hagamos que todo el mundo nos preste atención, y así lo van a hacer en dos días, no, en un día de concierto. La puerta se va a abrir a las 6 de la mañana, el concierto inicia a las 10 y termina a las 5. Hay 32 artistas confirmados. Y hablando un poquito en números, en cifras, podemos decir que el concierto tendrá, por ejemplo, 14 ambulancias, 4 máquinas de bomberos, 10 módulos de rehabilitación, más de 173 personas como parte del personal solo en salud. Van a existir 1.500 policías, 400 voluntarios en la organización, y el ejército brindará apoyo en la frontera. Esto está ayudando al gobierno colombiano, así que está bien por ese lado. Entonces, resulta que se prepararán dos eventos para el viernes. El uno que te digo, que es el privado auspiciado por Virgin Branson, y el otro, Hands of Venezuela, que es una payasada hecha por Maduro también para hacer que la gente no vaya. Estos dos eventos estarán solo separados por 280 metros. Y entre las cosas que dijeron, por ejemplo, vamos a tomar las palabras de Roberto Mesuti, presidente de la Casa del Artista de Venezuela, que informó que existirán 150 artistas en este concierto, Hands of Venezuela, a favor de Nicolás Maduro. Y que los artistas se detallarán el mismo día del concierto, es decir, mañana. Seguramente no tienen buenos artistas, como sí lo tiene el concierto de Venezuela Elite. Entre quienes estará precisamente Reymar Perdomo. Y rápidamente te voy a mencionar los más importantes: Alejandro Sanz, Carlos Baute, Carlos Vives, Chino Miranda de Chino y Nacho, Nacho, Diego Torres, Fonseca, Giancarlos Canela, Jorge Vitamizar, José Luis el Puma Rodríguez, Juanes, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, Maluma, Maná, Mau y Ricky, Miguel Bosé, Nacho, como ya te dije, encabezando todo esto, Paulina Rubio, Reymar Perdomo, Ricardo Montaner, Santiago Cruz, Silvestre Tango. Y también Franco De Vita, que era quien escuchábamos un poquito hace rato, ¿sí? Ricardo Montaner también está en la lista. Y aquí lo importante es que la gente se está uniendo. Eso es lo que importa. Se prevé que hay unas 500.000 personas en el concierto, que tranquilamente puede atenderse a todas, decían. Así que por ese lado no hay problema. Hay 30 vuelos charter de cada artista que va a llegar. Y en general se prepara una fiesta. Se va a transmitir para todo el mundo. Hay 500 medios registrados. Así que de cualquier forma vas a poder verlo. Seguramente por transmisión en vivo en Facebook, no lo sé. Pero es lindo ver que la gente se está uniendo de esta forma. Ojalá todo funcione de la mejor forma. Y eso, el Venezuela Aid Live, que va a ser algo histórico para Latinoamérica, para el mundo. Y esperamos que esos 100 millones de dólares se reúnan. Personas como Waters de Pink Floyd rechazó esto. Dijo que Venezuela es una democracia y que esto está mal. Que solo es una forma de llamar la atención de Branson. Y bueno, siempre hay opiniones de lado y lado. Así que estar atentos de este gran concierto. También del otro concierto, Hands of Venezuela. Y apoyemos nosotros de la mejor forma que podamos a nuestros queridos amigos, hermanos venezolanos que nos necesitan en este momento. Eso nada más para contarte. ¿Qué te parece si vamos con un poquito de música y volvemos? Se fue contigo, te la llevaste. Dolor, tristeza y llanto solo dejaste. No me has querido y sin embargo eternamente. Mi vida entera. Sin embargo, eternamente, mi vida entera para adorarte no bastaría. Por ti llorando, que en un rincón de este mundo solitario, llorando estoy, llorando mi alma por ti llorando. Que no me importa ni el tiempo, lindo escuchar a los tiempos a la señora Paulina Tamayo. En esta ocasión con Israel Brito, grandes voces. Te voy a esperar hasta que me muera. Hoy hemos estado muy amorosos en este programa, para bien o para mal. Bueno, otra cosa que tenemos que comentar en este 21 de febrero y no podíamos dejar de pasar es mis felicitaciones, mis verdaderas felicitaciones, de verdad un aplauso para ustedes. Queridos y queridas médicos del país, que hoy están festejando un día más del médico ecuatoriano. No es internacional esta fecha, sino que solo del día del médico ecuatoriano, porque así lo dispone el Estado como recordación al nacimiento de uno de los personajes más importantes que ha tenido Quito y en general el país. Estamos hablando de Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, o más conocido como Pancho Eugenio Espejo, que nació un 21 de febrero de 1747, en el siglo XVIII. Investigador, científico, médico, historiador, escritor, abogado, periodista, pensador, ideólogo, político, prócer de la independencia, padre, hermano, madre, todo al mismo tiempo. A los 20 años él ya se graduó de médico. Yo me pregunto, ¿qué estabas haciendo tú a los 20 años? Bueno, hablemos un poquito entonces de Eugenio de Santa Cruz de Espejo, que fue hermano, por cierto, de la periodista y también fue enfermera Manuela Espejo. Bueno, se hace famoso Eugenio no solo por las publicaciones que tuvo como escritor, sino también por lo que le dejó al mundo médico, especialmente la comprobación de que la salubridad y cómo nos manejamos en el higiene tiene mucho que ver con las enfermedades contagiosas. Entonces él decía, resumiendo un poquito, que las enfermedades contagiosas tenían un cuadro exacto de las costumbres y condiciones sanitarias que teníamos en Quito. Fue atacado por médicos que reaccionaron ante esto y tuvo que huir a Lima en 1786, pero volvió a Riobamba, pues los curas de la zona le pidieron que venga a refutar el informe que había realizado. Él también era muy político, así que tenía muchos problemas políticos por esto. Por ejemplo, en noviembre de 1791 ayudó a fundar la Sociedad Patriótica de Amigos del País de Quito, compuesta por 23 miembros, que más que nada se reunían semanalmente para discutir los problemas agrícolas, educativos, políticos y sociales y el desarrollo de las ciencias físicas y naturales. Algo importantísimo, el 5 de enero de 1792 escribió y editó Las Primicias de la Cultura de Quito, considerado el primer periódico del país. Fracasó su tentativa de restaurar la patria, pero optó por la estrategia de escribir acerca de la economía de Quito. El Hospital Eugenio Espejo de Quito, uno de los más importantes y reconocidos del país, fue nombrado en su honor a este médico prócer. Como decía, a los 20 años él ya fue médico. ¿Qué más te puedo contar? Se volvió activista en las cruces de Quito, donde amanecieron banderolas escarlatas con el lema "Al amparo de la cruz, sed libres, conseguid la gloria y felicidad", ustedes recordarán. Finalmente, Eugenio Espejo murió el 27 de diciembre de 1795... a causa de disentería, después de estar en la cárcel acusado de conspiración. Se le inculpó que en las cruces de Quito amanecieron banderolas escarlatas, las que les mencionaba, y murió de disentería. Hizo tanto. Hoy escuchaba en un medio de comunicación que él estuvo adelantado 100 años a Pasteur, que es el padre, uno de los padres de la medicina, porque él ya decía que tenemos que ser sanitariamente correctos para prevenir tanto. La viruela tuvo mucho que ver en la vida también de Eugenio Espejo. Sus investigaciones dieron grandes, grandes avances a erradicarla finalmente. Y eso, para contarte un poquito de Genio Espejo, tenemos que hablar un poquito de política, pero algo muy simpático el que te traigo a continuación. Vamos con algo de música y volvemos. Esto es El Lagartero. El Lagartero. Para amarte necesito una razón, y es difícil creer que no exista una más que este amor. Sobra tanto dentro de este corazón, y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Porque todo el tiempo que pasé junto a ti dejó tejido su hilo dentro de mí. Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos. Tú me hiciste ver el cielo más profundo. Junto a ti creo que aumenté más. Shakira escribió Antología cuando tenía 17 años. Confesaba que desde los 15 de ella estaba muy enamorada y que componía letras como esas. ¡Qué gran canción! En El Lagartero. Bueno, hablemos un poquito de política, porque me topé hoy con la curiosidad grande de un plagio que no sé por qué lo hicieron tan, tan notorio. Las redes sociales hoy no perdonan. Parece que los candidatos políticos no aterrizan todavía en este mundo digital. y no comprenden que no es lo mismo ahora plagiar que plagiar hace 20 años. Hace 20 años lo podías hacer, quizá nadie se daba cuenta, de país en país. Pero ahora puedes estar plagiando algo de Hong Kong, que se van a enterar. Las redes sociales tienen un poder increíble. Y de eso precisamente quiero hablarte. Mira, tengo por acá un audio que lo descargué de Facebook, en donde un candidato para la alcaldía de Chone de este 2019, que ya de verdad se está sintiendo el peso de estas futuras elecciones, se llama Raúl Andrade. Es lo que van a escuchar desde el 2019, comparado con un spot, con una propaganda política de Macri en el 2015, cuando quería ser candidato a presidente. No voy a decir más, solo quiero dejarles que ustedes saquen la conclusión de esta excelente comparación, y si hay o no hay plagio, aunque está más que visto. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. Y para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a buscarme enemigos ni peleas sin sentido. No voy a buscarme enemigos ni peleas sin sentido. No voy a hablar, hablar y no escuchar. No voy a hablar y hablar y no escuchar. No voy a querer perpetuarme en el poder. No voy a perseguir a quien piense distinto. No voy a querer perpetuarme en el poder. No voy a perseguir a quien piense distinto. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos ni a ninguno de los argentinos. Y lo más importante es que no los voy a dejar solos. Ni a ti ni a ninguno de los chonenses. Porque la única manera de hacer el país que queremos es todos juntos. Porque la única manera de construir el cantón que anhelamos es caminando juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Gabriela Michetti, vicepresidente. Vamos juntos, cambiemos. Y bueno, escuchábamos la comparación excelente que le hicieron a este candidato Raúl Andrade con Macri. Exactamente lo mismo. Chone, para quienes nos escuchan fuera del país, es reconocido, y no me digan misógino, que es una palabra de moda, nada que ver, no me digan machista, no, pero es la verdad, Chone acá es reconocido, bueno, bien en general, pero Chone en específico, por tener las mujeres más guapas de Ecuador, y por la fuerza de un chonero. Dicen que tiene un carácter muy fuerte, ¿no? Pero ahora también es lamentable que sean reconocidos a nivel mundial por plagiar cosas tan bobas como estas. O sea, no podemos hacer ni siquiera un propio diálogo con nuestros futuros votantes. Y tenemos que copiar, vamos, y así arrancamos. ¿Qué nos va a deparar? De verdad, de verdad, de verdad, cuando ya tengamos el poder. Así que a pensar muy bien el voto, Raúl Andrade de Chone, ¿no? Lamentable. Felicidades a quienes encontraron estos audios, lograron juntarlo. Y hablemos también de lo que ocurrió esta semana con el Fondo Monetario. Resulta que Lenín Moreno anunció el miércoles 20 de febrero que se llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, para que Ecuador tenga un financiamiento de 10.200 millones de dólares. 10.200 millones de dólares. A un interés que no supera el 5% para 30 años. De estos 10.000 dólares, 6.000 millones de dólares vendrán de 6 organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina o llamado CAL, el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Latinoamericano de Reservas y la Agencia Francesa de Desarrollo. En palabras comunes y sencillas, como diría Chayanne, más deudas para nosotros. Para nosotros, los ecuatorianos, por 30 años, ay, Oscar, 5% son 10.000 millones más. Y ustedes recuerden cómo criticaba este gobierno al actual, no estoy defendiendo, pero acuérdense cómo. Hagan un poco de recordación de cómo se criticaba que nos endeudamos muchísimo, la deuda externa que teníamos, y la estamos agregando. Lenín Moreno dijo, y el ministro también, que esto nos va a ayudar a solucionar el conflicto laboral en el país y la crisis en general económica. Pero mi pregunta es, ¿estás obligando a un montón de empresas públicas que despidan al 10% de sus trabajadores y después pides 10.200 millones para solucionar esto? ¿De verdad es la mejor medida? Diría yo. Es preocupante. Pero así somos nosotros los ecuatorianos. Y no hay que tomarlo como un simple chiste lo que acaba de pasar. Son $10,000 más para 30 años. Y veremos cómo se van resolviendo las cosas. En fin. A los tiempos que vuelvo a decir esta palabra, me encantaba. En fin. Gracias por haber sido mi terapia en este jueves 21 de febrero. Como vieron, hablamos un montón de cosas, del Día del Médico. Estuvimos conversando también de los 90 años de Chespirito, del concierto de Venezuela, de los dos que se van a llevar a cabo. Ojalá no pase mayores dificultades, están a 280 metros, así que esperamos que tengan cuidado. Disfrutemos de este concierto, si pueden, donen, aunque bueno, sería un poco complicado, especialmente este llamado está hecho para los presidentes de todas las naciones, que muchos van a ir también a este concierto, y el respaldo para Guaidó de parte de casi todo el mundo. Hay pocos que siguen respaldando a Maduro, pero no importa quién esté en el poder, lo importante es que la gente salga de esta situación de miseria, que quizás esa es la palabra, miseria, pero más miseria que la pobreza en general es la miseria mental que tienen muchos para administrar, para hacer política. Hay personajes en todo, desde el fútbol, por ejemplo, Manjarres, en la política, Maduro y en todo, que saben que no hacen bien las cosas, pero siguen ahí. Quieren molestar, quieren fastidiar. Hay momentos que hay que dar un paso al costado cuando la gente ya así lo requiere. No quiero enojarme más, quiero ir a descansar, espero que tú también lo hagas. Abrígate, consíguete a quien changar, quien pueda abrigarte, lo que puedas hacer. Pero no pases una mala noche. Disfruta esta semana. Que todo salga bien. Y Dios mediante, estaremos juntos el próximo jueves. Esto fue El Lagartero. Gracias por escucharnos. Duerme de mi Gigia, duerme por favor. Hasta el jueves y así quieren que descansen bien. Llegó la hora de ser diferentes y únicos también, porque tus libros y tu café te necesitan. Pórtate bien. Hasta el jueves y así quieren que descansen bien. Llegó la hora de ser diferentes y únicos también, porque tus libros y tu café te necesitan. ¡Pórtate bien! No te olvides de cepillar tus dientes y comer todas tus verduras. Y cuídate. Para nosotros ha sido un placer estar junto a ti. ¡Hasta pronto! ¡Nos veremos en un momento!